estamos. Renovación Nacional a tu servicio. Una mirada positiva a lo que acontece en nuestra región, con la conducción de la periodista Pilar Santis. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Hoy día, sábado 3 de agosto, partimos el mes de los gatos, el mes complicado para mucha gente también, que dice, ¿pasaré agosto o no pasaré agosto? Pero eso son... Aquí también tenemos una persona que pregunta eso. Estamos... Ay, es muy helado. Es muy helado. Se nos viene hasta el lunes lluvia con viento de hasta 60 km por hora. Atención, así que vean los tejados, vean las canaletas, las goteras, porque va a estar muy fuerte el clima. Los estudiantes bien abrigados. Por supuesto. Estamos hoy día con invitados, a los que les agradecemos que nos acompañen porque los tenemos muy en nuestro corazón. Nos acompaña, por supuesto, la señora Rebeca Sánchez Jaramillo, presidenta de Renovación Nacional. Señora Rebeca, ¿cómo se ha sentido? Un poco mejor, Pilar. Hola, hola, queridos invitados, queridas personas que nos abren las puertas de sus hogares a esta hora para esperarnos. Y bueno, y vamos a tratar de contarles varias cosas bien interesantes, así que manténganse atentos. También tenemos, por cierto, a Santiago Guarda, secretario de Renovación Nacional. Santiago, ¿cómo estás? Pilar, señora Rebeca, queridos invitados, amigos auditores. Un gusto estar nuevamente como cada sábado con ustedes, llevándole ojalá buenas noticias y bueno, y el quehacer nacional que ocurre, ¿no es cierto?, día a día. Y hoy día nos acompaña don Pedro Iguala, conocido persona o personaje, podríamos decir a estas alturas ya, dirigente. Un gran dirigente, una persona muy conocida. Don Pedro, ¿cómo está usted? Buenas tardes, para mí estoy en realidad bien y respecto a lo que tú dices de este temporal, me voy arrancando por eso. Hoy día paso a las 7 u 8, me voy a Santiago a hacer un chequeo, así que espero que todos encontrarlos todos sanos y salvos. Y un gusto muy grande estar con ustedes y poderme adherir a la conversación que hay aquí y que, como ustedes bien manifiestan, en la introducción de que lo hacen de forma positiva, que es lo que la gente en realidad, a todos nos gusta escuchar, algo que nos venga, que nos llegue al corazón. Don Pedrito, y nos comprometemos la próxima semana cuando vuelva a tenerle primavera en futuro. Muchas gracias. Bueno, y don Pedro comentaba que este mes de agosto le gusta porque la verdad es bonito el solcito, la lluvia, las flores, como explicaba usted. Fíjate, no sé, que pues. en este mes yo llevo como 15 años, no sé, 18, no sé cuánto aquí en Futrono, esta suerte tan grande en venir a sentarme aquí en este lugar. Y si hay algo agradable es agosto. Esto es cosa que para nosotros los adultos mayores, que están como, lo celebramos después, bueno, haciendo un carrete poco al final. Pero tiene que ver con que uno encuentra todas las estaciones. Ya tú ves un sol y de repente un sol fuerte, ves viento, ves escarcha, ves... Nieve incluso. Mucha nieve y muchas flores empiezan a despertar, las flores. Los brotes, es, todo. Es un mes maravilloso, no sé, ya me gustaría, y nosotros como sureños, hacer este comentario para las visitas, de que este es un mes agradable, es un mes bonito para que nos visiten. Y también nos acompaña, por cierto, Jimena Salinas, que tiene un ramillete de flores llamadas Niñitas de la Danza. ¿Cómo estás, Jimena? Un aplauso. ¡Bravo! Eso es. Un ramillete de niñas que ganaron. Tienen las cosas sí, buenas y largas. Muchas gracias, así es. Muy feliz por el club de gimnasia que otra vez dio ganadoras y campeonas ayer en la ciudad de Osorno. Así que más ratito, ¿cierto? Ahí sí, vamos a ir informando de lo que fue. Contándonos qué pasó. Bueno, nuestro programa, la verdad es que en la partida quiere adherirse en forma muy, muy cariñosa y muy dolida también a la institución de Carabineros ante el fallecimiento y el asesinato del subteniente de Carabineros Daniel Silva, un joven servidor público que dio su vida por los demás. Sabemos que Carabineros de Chile es la institución de todo el país. Y bueno, los funerales se realizaron hoy día. Nos adherimos al dolor de la familia, de Carabineros de Chile, y queríamos partir haciendo este homenaje a este nuevo mártir de Carabineros. Así que un abrazo grande y solidario para Carabineros de Chile y la familia del subteniente de Carabineros, Daniel Silva. Nos hubiera gustado mucho tener que lamentar esta pérdida, pero lamentablemente, así como pasan cosas buenas, pasan cosas malas. Se nos va un carabinero, pero nos queda un héroe. lamentablemente la violencia está en todas partes y no se puede controlar. Y esta ha sido una pérdida muy lamentable, ha sido algo que nos ha acongojado como país. Y esperamos que la suma de mártires no aumente, sino que se mantenga y ojalá no sea necesario tener que lamentar este tipo de suertes. Exactamente, así que como programa los adherimos, ¿no es cierto? Un abrazo. Carabineros, sí. Y como persona también, así que. Carabineros, la institución más respetada de Chile. Y de los nietos, parientes muy cercanos de un carabinero también que encontró la muerte en el cumplimiento de su servicio. Claro, es el segundo mártir de la familia. Sí, de la familia. De la familia. Escuché las palabras muy sentidas de la viuda del anterior mártir, donde ella decía que en este momento la verdad es que solo abrazar a la familia, solo abrazar a esos padres y no hay palabras para decir lo que se siente. Y ella decía que volvió a revivir todo el dolor de la pérdida de su esposo. Así que es verdad lo que dice don Pedrito en ese sentido. El papá y este joven venía, era como de las clases emergentes que se llaman hoy día. Era su padre fue carabinero también. Entonces, yo estoy hablando de eso porque yo soy suboficial de ejército, somos del estamento básico de las Fuerzas Armadas. Entonces, este joven hizo el periodo básico como carabinero en las escuelas que hay a través de las regiones. Y por sus notas, por sus méritos, fue becado a la escuela de oficiales de carabineros. Entonces ya era subteniente, entonces... Y se estaba preparando próximamente para ir a un viaje a España a tener una mayor especialidad. Entonces, de verdad que hay un sentimiento muy, muy grande respecto a esta lamentable pérdida. El mayor que era su comisario hablaba del entusiasmo que tenía en el servicio este joven, de la entrega. Yo fui militar y créanme que a mí me costaría mucho poner un niño, un pariente que se vaya a hacer carabinero, aun cuando los militares somos hechos para la guerra, entonces yo no tengo por qué temer, pero los carabineros están en la vida de paz, están la muerte está al acecho de ellos. Exactamente, día a día protegiendo, ¿no es cierto? Exponiendo su vida. Bien, de hecho, un cariñoso saludo a los carabineros de Futuro también, que nos están escuchando. Me consta que ellos hacen un trabajo admirable, que siempre están ahí al pie del cañón. Si uno los llama o va a verlos, siempre están ahí. Y bueno, lamentamos la pérdida de esta persona, de este chileno que se nos fue. Pero tenemos que seguir adelante. Vamos a darle un caluroso abrazo a la familia, a aquellas personas que lo conocen, que lo conocieron. Y continuar avanzando en el programa de hoy porque no tuvo tristeza, ¿no es cierto? Siempre hay cosas buenas y positivas. Ahí sale el sol después de la lluvia, ¿no? Una de las cosas que el presidente Piñera anunció el 21 de mayo pasado fue una medida que va a comenzar a operar a partir de esta jornada, que es la cobertura dental libre elección a los adolescentes, atención de entre 2 y 18 años, que permitirá que 620.000 niños y jóvenes accedan a atención de obturación, tapadura de caries y endodoncia, tratamiento de conducto. Ustedes saben que estos tratamientos son muy caros, muy complicados, y que muchas veces las pérdidas dentales son precisamente por detalles como una carie o un endodoncia mal hecha, o a veces las familias simplemente no tienen el dinero para poder hacer Lo importante de poner en el tapete esta noticia es para que los jóvenes que están entre las edades de 12 y 18 años se acerquen a los establecimientos de salud, se acerquen primero a sus colegios y puedan de verdad tener acceso a esta cobertura dental de libre elección, como lo ha denominado el presidente Piñera, para los adolescentes, que es tan importante. Así que dejamos el llamado a nuestros jóvenes y a los papás de estos jóvenes para que ellos puedan tener acceso a esta muy buena posibilidad. Sí, junto con felicitar, ¿no es cierto?, esta gran medida que se estaba esperando hace mucho tiempo. También escuché, señor Reyes, justamente lo que dijo usted, que se va a coordinar a través de los colegios también la forma de que estos niños tengan la atención. Sí, bueno, así que... y nosotros tenemos la clínica de salud de la FUNAEM, que funciona al lado de la escuela José Manuel Balmaceda, del Perfecto. Colegio José Manuel Balmaceda, así que yo creo que por ahí van a ir las atenciones. Lo importante era hacer la mención de esta tremenda noticia que significa para nuestros adolescentes, que muchas veces los chicos cuando tienen problemas no van al dentista porque dicen me van a sacar. solamente me van a sacar. Y acá hay una nueva posibilidad y se abre una nueva reparación. Y además es un costo muy alto, así que yo creo que es una buena posibilidad, papitos, de llevar a sus hijos, de cuidar, ¿no es cierto?, lo importante que son nuestros dientes. Así que a mí me gustaría también aprovechar la instancia, porque la salud bucal es primordialmente esencial para la salud física. Todos los alimentos entran por la boca, así que yo quisiera aprovechar esta instancia para decirle a los papitos, a los niños, que cuidemos la salud bucal, cuidemos nuestra alimentación. El lavado de dientes después de cada comida es muy importante, entonces, para así evitar que a los 12 años, a tan temprana edad, los niños estén expuestos a una pérdida de una pieza dental que es valiosísima e irrecuperable. Entonces, invitémonos también a cuidar de nuestra salud. Una alimentación bucal balanceada, sí. De hecho, es muy importante. Quisiera aportar también que la edad que estamos, en la edad de la adolescencia, el despertar a los niños de mirar al sexo opuesto, entonces tener esa salud bucal, esos dientes bien lindos, tiene que ver también con la tranquilidad, con la autoestima. La autoestima. Así que creo, me parece que tiene también varios ribetes. Y no se olviden también, claro, que, bueno, por otra parte, tenemos un índice de obesidad infantil bastante grande. Y eso es debido a que justamente que le dan mucho azúcar a los niños, a la mala alimentación, la falta de ejercicio físico cuando son pequeños. Tenemos una cifra bastante impactante a nivel nacional, la región que lidera esto, si no me equivoco, es Atacama, sí, con el mayor índice de obesidad infantil. Pero eso es un trabajo conjunto de parte de la familia que alimenta, de parte de las mamás que hacen las comidas a los niños. No darle tanto azúcar, no darle tanto dulce, y sí darle fruta. Y bueno, para terminar, esto tiene, este plan de salud dental, ¿sabe cuánto dinero es? 22,000 millones de pesos al año. Al año. Y esos son un aporte del Estado para que los niños y adolescentes puedan cuidar su salud dental y no tengan que ir al dentista a sacarse los dientes, sino que vayan a repararlos. Ojalá no poder hacer esto. Pero sino a ver, obturación y endodoncia. Prevención, uh-huh. Esa es la palabra. Sí, recalcar que esto también, ¿no es cierto?, tiene una bonificación del Estado un 40%, uh-huh, y el resto, si no lo puede financiar la familia, tengo entendido que se va a otorgar facilidades a través de FONASA en un sistema de crédito que tiene. Claro. Así que es muy importante. Está la alternativa para hacerse los tratamientos, así que acérquense ya a través del colegio o de las oficinas, ¿no es cierto?, públicas que tenemos, para poder estar a tanto de lo que pueden hacer. Pasemos al tema que nos va a convocar esta semana y que va a ser muy señalado dentro del día, el día 7 de agosto. Bueno, Pedrito, entiendo que no va a estar acá, el día del dirigente social. Se instauró este día del dirigente social y comunitario en reconocimiento al trabajo que diario y de manera voluntaria entregan miles de hombres y mujeres a lo largo de todo el país en beneficio directo de sus barrios, sus sectores, sus comunidades. Y aquí tenemos dos destacados dirigentes de nuestra comuna, que es don Pedro Gualaguala, que es presidente de la agrupación de adultos mayores Los Esteros de Quimán, ¿ya? Quien compone junto al directorio de la señora, con la señora María Lucy Rosales Benavide, la señora María Angélica Boler, don Fernando Pérez y la señora Olivia Guarda Oltoyer. ¿Ya? Entonces, también tenemos a Santiago Guarda Mancilla, que es presidente del Club de Gimnasia Rítmica. Entiendo que vienen elecciones en este club. Y también es parte de la directiva del Club de Rodeo Chileno de Futono, ¿verdad? Así que ¿el Cosón no entra ahí? También. Bueno, destacamos de verdad. Me gustaría, gracias, destacar el trabajo y el esfuerzo que realizan durante todo el año los dirigentes de todas estas organizaciones, las juntas de vecinos, las agrupaciones de adultos mayores, los comités de vivienda, de adelanto, los pequeños agricultores, los artesanos, los feriantes, las agrupaciones de mujeres, los clubes deportivos, uh-huh, y por supuesto el COSOC, que finalmente es un resumen de todas estas organizaciones que el día 7 a mucha honra van a celebrar el día, y yo me imagino que va a haber alguna actividad en lo especial. Así es que quedarse atento nomás, porque ustedes son parte muy importante. Bueno, yo también soy dirigente de una asociación de funcionarios municipales y me siento también comprometida con el quehacer y trabajo en forma muy directa con todas las agrupaciones de la comuna. Así que me siento absolutamente tocada por este día y muy comprometida con todos ellos. Santiago. Bueno, sí, he tenido, ¿no es cierto?, la suerte de conocer a don Pedro y trabajar con él. Es una persona que los aporta mucho en el COSOC. Aprovecho de saludar a todos los consejeros. La verdad que tenemos un equipo, que usted lo ha visto, señora Rebeca. Muy bueno. Muy afiatado, muy en conjunto, siempre tratando de llevar buenas ideas en el bien de la comuna. Ellos, con alta asistencia. Con mucha asistencia, exactamente. Tenemos generalmente un 100% de asistencia en nuestro consejo. Y como le digo, siempre trayendo o buscando soluciones para el quehacer de las personas que representan, y no solamente a las personas que representan, sino al bien de su sector, ¿no es cierto? Tenemos consejeros que son de Nontelá, de Las 500, de Cuncún, bueno, de acá de Futrono, así que tenemos una variada de Quimán también. Así que yo quiero aprovechar también, como dice usted, el 7 es el día que se ha integrado el dirigente, pero aprovechar de felicitarlos un poco anticipados, porque este día acá es el día miércoles, ¿no es cierto? Así que, y aprovechar a don Pedro de tenerlo acá en el programa, que él siempre ha trabajado, ¿no es cierto?, por el adulto mayor. Bueno, todos conocen el trabajo que ha hecho, así como usted, señora Rebeca, a través de la municipalidad, la tía Jimena también, que ha sido dirigente y también ha puesto siempre su grano de arena estos 11 años que tiene la gimnasia rítmica. Y que ha trabajado muy a la par con todos los dirigentes de gimnasia rítmica. Y con resultados, con permanencia en el tiempo, que es tan importante, un resultado. Sí. Exactamente, yo creo que ser dirigente hay que tener un poco espíritu solidario, ¿no es cierto?, de tener ideas de crecer de alguna manera en bien de la comunidad. Y a veces un trabajo un poco ingrato, porque no todas las cosas se entienden, no todas las cosas no se pueden hacer, pero creo que el que es dirigente tiene ese cuero duro, como se dice, y ese corazón de poder llegar a la gente y ayudarlos de alguna manera. Así nomás dice don Pedrito. Y don Pedrito, ¿qué está haciendo la agrupación de adultos mayores Los Esteros de Quimán, que me encanta ese nombre, y que también los representa a ustedes por el sector donde más o menos vienen todos sus socios? Cuando se hizo esta agrupación, me tocó a mí hacer la ronda invitando a las personas. Entonces, en el momento de que vine acá donde usted y había que ponerle ese nombre, entonces se me ocurrió y le puse Los Esteros de Quimán, porque me gusta mucho el lugar donde yo vivo. Aparte que están bonitos. Entonces, cuando lo presenté, después le dije a mi agrupación, mire, pasó esto y esto, y tuve que poner un nombre, tuve que decir Los Esteros de Quimán, lo encontraron también muy... Todos de acuerdo. Claro. Ahora estamos en el segundo tercer año de ejercicio de esta agrupación, que somos los más viejos, pero los más jóvenes en organización. Entonces tenemos poco todavía, aparte de nuestras capacidades y cariño por reunirnos y qué sé yo, un cúmulo de experiencia y en toda esta gente que hay ahí, es una agrupación transversal en que hay desde el dueño de fondo hasta quienes les ayudaron. Y yo veo la mixtura esa cuando nos reunimos y conversan, créanme, lo que es una cosa que a mí me agrada mucho, que entremos en la sociedad en esa relación bonita. También estamos empezamos con un 2011 cuando nos creamos con un proyecto Senama que está finalizado con el arreglo total y de la sede. Reconstrucción. Estamos con esas paredes hermosas, estoy pintando afuera, que la señora alcaldesa me convidó dos tarros de pintura y ahí estaba muy preocupado porque no lo había hecho, y ahí estoy, ya lo voy a invitar también para que vaya a ver ese trabajo. Y estamos postulando a un proyecto Senama nuevamente, que hemos ganado. Hemos ganado un proyecto de Senama por 900 y tantos mil pesos. Uh-huh. Entonces, implementación. Va a comprar calentadores, sí, como ustedes dicen, acá, estufa, servicio, en general, para una mejor comida. Y estoy en otro proyecto de para sillas y mesas, que es un Fondeve, que debiera resolverse, entiendo, ahora la primera semana de agosto. Sí. Y estoy en otro programa, en otro proyecto de Senda. Para cerrar el lugarcito, ustedes conocen el frente donde funciona nuestra sede, que es en 21 de mayo, esquina Balmaceda, por 21 de mayo. Entonces, nuestros queridos amigos usan mucho como refugio ahí para, para hay que protegerla. Para malas cosas. Entonces vamos a tener que acercar. Para evitar. Claro, entonces eso lo tenemos ahora. Y por Senda estamos aprovechando que es un programa de contra la droga y el alcoholismo. Entonces vamos a contribuir poniendo una primera barrera. Entonces esperamos que para la reunión vamos a llegar a... Don Pedrito, y antes que se nos termine el tiempo, queremos contar dentro de de la parte de dirigentes deportivos, queremos que Jimena nos cuente cómo les fue Nosotros con esas pequeñas que creo que fueron un éxito rotundo, como les digo yo. Bueno, gracias de nuevo, y bueno, fueron 8 gimnastas a competir. Voy a nombrarlas rapidito: Montserrat del Campo, Isidora Barrientos, María José Yelor, Francisca Belloni, que iban con su implemento aro por primera vez, las pequeñitas, chiquititas, tomando el aro que apenas se lo podía. ¿De qué edad estamos hablando? Estamos hablando de 5 a 8 años, de 4 a 8 años, ¿sí? Y o sea que todavía ni siquiera cumplió 8 años, las de aros tenían entre 7 y 8 años, que compitieron con chicas que eran bastante más grandes, pero... fue maravilloso. Las pequeñitas de manos libres fueron y campeonas, ¿verdad? El segundo lugar fueron Gabriela del Campo, tercer lugar Sofía Valenzuela, después estaba Valentina Alvarado y me quedó una que es Amanda Molina. Lo hicieron maravilloso. Yo destacaba mucho, conversaba con las mamitas y que ellas fueron capaces de permanecer en el tapete porque siendo tan pequeñitas, ellas no se achuncharon y siguieron. Algunas estaban medio llorosas, con nervios, pero fueron capaces de resistir. Jimena, querida, lo siento, se nos acaba el tiempo, pero vamos a despedirnos ahora. Les agradecemos por cierto su apoyo, su compañía. Nos faltó tiempo. Ya vamos a seguir contando, por supuesto, nos quedan muchos sábados más adelante, así que vamos a seguirle siempre la pista de gimnasia rítmica. Pero todo fue positivo. Ya a los adultos mayores y a todas las organizaciones de la comuna, y esperamos que el día 7 lo pasen súper bien. Sí, la verdad se lo hizo corto el tiempo. Bueno, me empiezo a despedir. También a recalcar, tía Jimena, ¿no es cierto?, a Zaire y a Anabel, que siempre estuvieron con ellas y los ayudan. Nuestra coreógrafa. Don Pedrito, nuevamente, desearle a todos los dirigentes de la comuna que este 7 es muy merecido. Es un gran trabajo y a seguir trabajando. Señora Rebeca, Pilar... Amigos auditores, si Dios quiere, el próximo sábado estamos con ustedes. Lo dejamos con una interesante grabación que nos envía nuestro senador Carlos Larraín acerca del proyecto de ley para otorgar concesiones eléctricas, que es un debate urgente. Informes a través de aquí de Radio del Lago, Renovación Nacional de Servicio. Nos vemos el próximo sábado. Senador Carlos Larraín. Les habla Carlos Larraín, senador por la Región de los Ríos y presidente de Renovación Nacional. En esta oportunidad hablaremos un rato sobre el proyecto de ley que ha estado siendo examinado en el Senado, que permite otorgar concesiones eléctricas en plazos más breves. No se trata de omitir en ningún caso las aprobaciones medioambientales ni las que se refieren a los derechos anteriores sobre el suelo. Se trata solo de comprimir la tramitación de tal manera que la demora que hoy día ocurre para el otorgamiento de aprobaciones a los proyectos de generación y transmisión de luz eléctrica bajen de 750 días en promedio a 150 días. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esta abreviación en los plazos es que le da más certeza a quienes se atreven a emprender un proyecto de generación o transmisión de electricidad. Así, los más chicos, los operadores más chicos, los promotores más chicos, podrán esbozar un programa de generación o de transmisión y no correr el riesgo que después de 3 años casi se les diga que el proyecto no es viable. Cuando se disminuye la demora, el riesgo es menor. Es decir, más operadores pequeños o medianos van a poder abordar este rubro y de esa manera va a aumentar la generación de electricidad y su disponibilidad en los hogares, campos e industrias. Ahora, hoy día se está enfrentando un escenario que exige duplicar la generación eléctrica en los próximos 10 años. De aquí al año 2013, Chile tiene que pasar de 16.000 megavatios, que así se mide la electricidad, a 32.000 megavatios. Hoy día, un tercio de la generación es hidroeléctrica y el saldo de dos tercios es térmica, es decir, carbón y petróleo. Hay apenas 16.000 megavatios de generación eólica. Esto significa que Chile depende mucho del carbón y del petróleo. Estamos gastando alrededor de 3.500 millones de dólares anuales en petróleo. Esto significa que más o menos en 2 años y medio de ahorro de petróleo se pagaría todo el costo de la famosa reforma educacional. En el último gobierno de la Concertación se autorizaron más de 100 proyectos termoeléctricos, es decir, carbón o petróleo o de gas. En definitiva, se aumentó la contaminación atmosférica. Por estos días se suele decir que esta iniciativa podría beneficiar a los grandes. Pues bien, yo afirmo lo contrario. Esta iniciativa beneficia a los chicos, que no pueden enfrentar tramitaciones muy largas. Días atrás, semanas atrás, se conoció el caso de Temuco. En Temuco se tuvo que prohibir la quema de leña. ¿Por qué? Porque se generaba mucho humo y eso afecta el medio ambiente. Si la electricidad fuera más barata, habría más posibilidades de prender estufas eléctricas u otros medios de calefacción eléctrica. Y de ese modo habría menos contaminación. En definitiva, cuando se dificulta la generación y la transmisión de electricidad, se está favoreciendo la contaminación y las consecuencias que tiene sobre la salud, especialmente de los niños y de las personas mayores. En esta materia se habla con mucha ideología, muchas frases hechas, muchos conceptos heredados y se estudia poco. Por lo tanto, nosotros en Renovación Nacional, con la excepción de uno o dos senadores que en esto estaban equivocados, votamos a favor de la simplificación de los trámites para instalar generadoras y transmisoras de electricidad. Me despido, muchas gracias. Carlos Larraín, senador por la región de Los Ríos. Fue la tribuna del senador Carlos Larraín.